sacó colaboración con Madonna. Tuvo una buena gira. Está bien. Sí, está en un muy buen momento. Sabrina Carpenter, Tears. Sobrina, mira, claro que sí. Ay, Catalina. Vamos a hablar de Ozzy Osbourne. Resulta que su hijo, que es Jack Osbourne, confirmó que sigue el proyecto en marcha de tener una película biográfica de sus padres que va a llegar al cine. Ya, sí. Quedó todo como congeladito. Exactamente, ya. Él dice que tiene un estreno estimado para 2028, esto fue realmente anunciado en 2021, y pues va a narrar la historia del Príncipe de la Oscuridad, así como su trayectoria junto a su esposa, junto a su representante, como ese círculo que los tenía ellos. El proyecto es desarrollado por Sony Pictures, y pues esto va a esperar, vamos a tener que esperar. ¿Cuánto tiempo? 2028. No, y está bien, yo sí siento que las cosas que se hacen con calma salen bien, más el afán, y no está tan lejos. No, está bien, además porque esto, te decía, lo anunciaron en 2021, en 2025, pues fallece Ozzy Osbourne a los 76 años, se frena un poco por todo lo que está pasando, pero pues ya se confirmó que continúa en marcha, ya están en temas de producción. También señaló que existe un actor principal seleccionado para interpretar a su padre, lo describe como fenomenal, pero no revela su identidad. Ay, así no sirve. Se chisme a medias es. Mira, por favor, como consejo, si van a contar un chisme, lo cuentan completo. No inventen. No, se da el dato, pero no entero. Hay por qué inventar. Hay ética del chisme. Entonces lo que él dice es: los buenos modales, señora. El guión ya está listo. El actor que tenemos es maravilloso. Okay, puede hacerlo muy bien. La película va a suceder en este momento. Estamos buscando un gran director. Tienen ya uno entre manos, que es el mismo que estuvo en... Ay, ¿cómo se llama este señor? En Rocketman y Billy Elliot. Ah, bien, bien, bien. Lee Hall se llama él, sí. Que está nominado al Oscar. Dice que están como en esos últimos conversaciones para definir que sea él, que está toda la familia muy emocionada por la película, que es muy importante para ellos. Y pues bueno, 2028 será el año de la llegada de esta película biográfica. Y así será. A esta canción. Siempre. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, en la X. Lo más reciente de Jack Harlow es Straight Places, y vamos a hablar de música nueva. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar con lanzamientos, y uno esperado es el de Olivia Rodrigo. Sí, el del nuevo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. ¡Ah! ¿Viste? Catalina, esa memoria tuya. ¡Qué peligro! Oye. Pues resulta que a través de redes sociales confirmó que este viernes vamos a tener una nueva canción que se llama The Cure. ¡Oh! Ah, porque ella hablaba mucho de esas influencias, completamente, ¿no? Completamente, ella colaboró, invitó a Robert Smith a que cantara con ella, los ama profundamente, de verdad es un amor genuino. Ella ha hablado muchísimo de su gran relación con Robert Smith, han compartido escenario, han hecho muchas cosas, entonces no se sabe si la canción esté dedicada a la agrupación The Cure o mezcle su amor por The Cure y tenga otra letra. Ah, bueno. ¿Qué puede pasar? Sí. Porque pues igual The Cure es una frase normal, corriente, que se puede usar para muchas cosas. Ella compartió a través de sus redes sociales. Sale este viernes The Cure, es mi canción favorita del álbum y una de mis canciones favoritas que he hecho. No podría estar más emocionada por lo que ustedes escuchen. Ya, y puso con sus manitos estos juegos de cuerdas y creaba el nombre de The Cure. Así que bueno, tendremos canción nueva este viernes con Olivia Rodrigo, pero siempre que podamos, claro que la vida que sí nos permita poner a The Cure, lo haremos. Por eso llegan con Close to Me. Miley Cyrus, Malibu, y a veces llegan noticias que uno dice, pero esto ya no había pasado. ¿Cómo así? Ayer supuestamente fue noticia que Aqua, la agrupación de dance pop, importantísima en la década de los 90, se separaba. Pero, mira, ¿cómo así? Ellos no se habían terminado después de Barbie Girl. Gracias. Yo vi la noticia y yo, ellos seguían juntos. Y resulta que sí, y escribieron después de muchos años fantásticos, hemos decidido concluir capítulos con Aqua como banda en vivo. Mira. Bueno, cosas que sí podemos deducir por esta pequeña frase de despedida es que solamente hacían conciertos. Ah, o sea, no volvieron a sacar canciones como tal, o por lo menos una que se pegara, pero se presentaban en vivo cantando Barbie Girl. ¿Qué más? O sea, sí, la repiten cinco la veces. La verdad, yo no tengo muchas más referencias de canciones de ellos. Aparte de esa. Aqua ha sido una parte fundamental de nuestras vidas y juntos hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias que jamás hubiéramos imaginado, dice el comunicado. Hemos viajado por el mundo innumerables veces, conocido a gente maravillosa, cantado con millones de ustedes y compartido recuerdos que atesoramos para siempre. Cuando llevan tanto tiempo juntos, también aprenden cuándo es el momento de proteger, claro, lo que has creado. Para nosotros este es el momento adecuado para decir adiós. Mientras los recuerdos siguen vivos y el amor por la música, la historia y el uno por el otro permanece intacto. Bueno, hay que escucharla. Es 2026, el éxito fue en 1997, nacieron en el 94 y se despiden, todos acá pensando que ya se habían despedido. Ay, me gusta esa canción. Es linda. Pues, hi, Barbie. Es muy entretenida. Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl. In the Barbie world, life in plastic. It's fantastic, you can brush my hair. Los Kings of Leon, A Beautiful World, y Cata viene con noticias de agrupaciones terribles. No son terribles. No, mentiras, es mentira, es mentira, porque sé que maneja un grupo importante de fans y exacto, seguidores. Y respeto profundamente esa etapa de tu vida. Mira, el DJ, el emo que tanto odiabas es tu DJ ahora en la X Más Música. Yo te voy a contar algo que vi. Una amiga es emo también, era emo cuando era chiquita, y resulta que tuvo la oportunidad de ir a México, era uno de sus sueños, lo compartió en redes. Y hay una pelea famosa que trascendió en redes y era la pelea de los emos contra los punquetos, ¿sí? Que pasó en México. Uh-huh. Pues ella se fue hasta allá para rendirle homenaje a su niña emo. Mira, si ves, hay cosas que marcan. ¿Ves? Entonces no soy quien para juzgarlos a ustedes con sus problemas mentales. Entonces, vamos a hablar de My Chemical Romance. Esta banda anunció una nueva edición deluxe de uno de sus discos más queridos y es su álbum de 2010, que fue el que lanzaron antes de tener una pausa que fue muy larga. Se llamó Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Otra vez. Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Increíble, muchacha. Mira, estoy ahí. Y esta reedición pues incluye una versión remasterizada del disco original, además de 9 temas extra. Son canciones inéditas en formato físico, muchos de ellos editados por primera vez en vinilo. Entonces va a estar un doble LP, va a venir en varias versiones de vinilos de colores, Picture Disc, un Zeotrop, que es como un efecto de movimiento que tienen los vinilos, sí, así como dobles ediciones en CD y en cassette. ¿Cuál es tu banda favorita, emo? Uy, es muy difícil. Y mira, te voy a abrir la oportunidad, si le quieres meter ahí bandas en español. Es muy difícil poner una sola. Ay, te toca, escoge la vida, a veces nos pero ponen estos caminos. Pero es que no me las caminos vas a poner. No, pero queremos que compartas porque hay gente emo como tú. Mira, tengo una playlist que se llama Emo en mi Spotify. Claro, tengo que obviamente sí, a My Chemical Romance, tengo a Fall Out Boy, tengo a Simple Plan, Sum 41, Bring Me the Horizon, Good Charlotte, Evanescence, Five, bueno, esta no está en emo. Yellow Card, Jimmy Eat World, The Offspring, Boxcar Racer. Son y de ahí, muchas. ¿Cuál escogerías? Escoge una. Escojo una sola. ¿Con la que más conectaste con canciones? ¿O de las que más canciones Simple te sabes? Okay. Y cuando los vi casi me muero. Te felicito, sí. Eso es lindo cuando eso pasa. Bueno, entonces, esto ya lo pueden guardar o okay. Como preguardar a través de la página web de la banda por si lo quieren conseguir. Y pues ya también hay imágenes de cómo se va a ver. Está, la verdad, está muy chévere. Pero hablando de ellos, Diana. Por favor, sé Catalina. Que no te gusta. A los honores. Pero aquí los vamos a recordar. Se llama I'm Not Okay. ¿Por qué no? No estoy bien. Seguro.